Este es el espacio de economía en línea. Lunes, miércoles y viernes a las 8. Hablamos con el contador Gabriel Smale. Economía en línea. Vamos a hablar de economía, vamos a recibir al contador Gabriel Esmal este lunes. Gabriel, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Jorge, ¿cómo estamos? Buen lunes para todos, buena semana. Muy bien, ¿cómo anda usted? ¿Cómo ha pasado el fin de...? Todo tranquilo. Bueno, me alegro. Te diría, a ver, gracias a las noticias del Niño Noticias, almorzamos en Hola Sabores. Ah, mirá vos, bueno, ¿ayer? Ayer. Ah, bueno, buenísimo. Bueno, no, yo no pude ir, la verdad, ¿sabes qué? Me iba a ir anoche con los chicos y demás, pero me tienen tan podrido los mosquitos. Tan podrido. ¿Que van a seguir durante un mes más, por lo que sí, dicen? Sí, por lo que dicen, sí, ¿viste? Pero digo, no, ir ahí al aire libre, ¿viste? Nos fuimos a comer a Walmart. que había mosquitos adentro. Está muy alta la cortina, se va. Bájala un poquito, por favor. Sí, era un caos Walmart ayer, la verdad. Pero nosotros lo habíamos adelantado en la columna, precisamente era claro, uno de los temas que teníamos para hablar hoy. Claro. Para todos aquellos que anduvieron el fin de semana, ya sea por Walmart u otra cadena, nosotros el viernes lo habíamos adelantado acá, sí. Que habíamos dicho que las cadenas de supermercados estaban preparando un fin de semana de ofertas para tratar de mantener, vamos a llamarlo así, los números de venta que necesitan. Claro, claro. ¿Sí? Había algunas cosas interesantes, algunas cosas interesantes. Almohadas, la gente se iba con almohadas, se iba con frazadas y con televisores. Exactamente, eso es lo que se veía en la... En los changuitos. En los changuitos, exactamente. No se veía mucho más, digamos, ¿no? Pero era esas tres cosas. Almohadas, frazadas, acolchados, todo lo que es ropa de cama, digamos, y televisores de todo tamaño. Y la duda que queda siempre, que es si te suben los precios antes para después bajarlo. Claro. Sí, porque ninguno hacemos el ejercicio de ir una semana antes para ver cuándo están los precios. No, había algunos televisores, por ejemplo, de 32 pulgadas, que realmente estaban muy baratos. Ajá. 3.990 pesos, 4.000 pesos. Uh-huh. De los que cuando yo fui quedaban dos. La pila que hacen ahí cuando sí. Quedaban dos. Bien. Estaban muy baratos. Pero bueno, o 12 cuotas de 390 pesos, que ahí se te iba un poco más, ¿no? Sí, pero nosotros, vuelvo a repetir, lo habíamos adelantado. En este consumo que nos obliga a nosotros a ser un consumidor, y bueno, vamos echando temas, ¿no? Ser un consumidor más inteligente, digamos, ahora. Sí, entonces, el hecho de aprovechar las ofertas, el hecho de aprovechar los descuentos, el hecho de aprovechar las cuotas, y vos lo estabas dando hoy en un título nacional, si la memoria no me falla, en el cronista comercial. Ajá. Vos decías que el cronista comercial estaba dando como tapa que en abril los préstamos personales reemplazaron, ¿sí?, o que, a lo que serían las cuotas. La información es que los créditos personales... Cuotas con tarjeta. Digamos. Las cuotas con tarjeta, sí. Los créditos personales crecieron un 48%, mientras que el crédito, como vamos a llamar así, las tarjetas de crédito, subieron un 25%. Estos son datos oficiales del Banco Central de la República Argentina. Bueno, esto dispara dos o tres cositas. Primero, que los argentinos en gran medida tenemos la tarjeta al límite. Sí, bordó. Sí, al límite. Yo te aviso. Pará, no tomes. Ah. Está recaliente, te aviso. Ah, bueno. Te aviso, gracias. Porque no quiero que insultes al aire. Porque le estoy dando un mate a... ¿Sí? Mirá cómo se ríe el degenerado. Está hirviendo. Si no, después viste, sale del aire y dice, me mataste con el mate. Mirá la ampolla que me salió en el labio. Así que bueno, vaya con cuidado. Cuesta hablar, sí. Cuesta hablar. Bueno, acá decíamos, son dos cosas. Para entender, y como siempre tratamos de analizar las noticias económicas. Primero, que tenemos las tarjetas al máximo, ¿sí? Y segundo, que las tasas de los créditos personales, es decir, lo que te cobran por sacar un crédito personal, está por debajo de lo que te cobran muchas veces en las tarjetas de crédito. Claro, claro. Entonces, en esto que tiene que ver con consumo inteligente, también empezamos a ver que hay una forma de tomar créditos en forma inteligente. Lo que del sector, lo que me decían ayer, es que están esperando a ver que todavía no se notó, me dijeron eso, todavía no se nota, lo que es la prórroga de la hora 12, la prórroga de la hora 18 y la hora 3 y la hora 6. Todavía no lo hemos notado en los comercios, no se ha disparado. Nosotros esperábamos que las ventas empezaran a crecer, este famoso tema de las cuotas sin interés, ¿no? Pero la realidad es que todavía no lo vemos. Lo que sí que está creciendo, como decíamos decir, el monto de los préstamos. Pero en ese mismo informe, préstamos personales, en ese mismo informe, Jorge, hay otra cosa. El 60% aproximadamente de los que toman créditos son mujeres. Y a su vez, en el mismo informe aquí dicen que el 40% de los que están tomando créditos personales prácticamente es para cancelar otra deuda que tienen. ¿Sí? Solamente un 20% es para compra de algún, vamos a llamarlo así, bien durable, grande, para que se entienda, ¿no? Pero es para cancelar deudas. Y esto es lo que nosotros venimos diciendo y que nos llama la atención y nos pone en alerta. Guarda que el boom de consumo, el repunte del consumo, nos va a agarrar a todos, ¿sí? Con o endeudados o bien, ¿sí? Con los bolsillos medianamente flacos. Claro. Entonces, si bien puede haber una situación macroeconómica que nos permita que el consumo crezca, nosotros en lo particular no lo vamos a poder estar haciendo. Claro. ¿Sí? Así de simple. Primer tema. El segundo tema que también nos preocupó y lo analizamos mucho durante el fin de semana, es un tema que salió el día viernes, más o por ahí, donde el gobierno nacional va a salvar a Sancor. Salió el salvataje de Sancor. El gobierno nacional va a poner plata para que esa empresa grande, una de las más grandes, de las dos más grandes industrias lácteas que tenemos en la República Argentina, no se vaya al bombo. Ahora, ¿qué pusieron como para negociar, digamos? ¿Qué condición puso el gobierno para negociar? A ver. La revisión del convenio colectivo de trabajo. Y es la revisión del convenio colectivo lo que va a ser en toda la línea, ¿sí?, láctea. Con lo cual, ya es el segundo, porque no nos olvidemos de esto. Para cuando fue el tema de Vaca Muerta y el gobierno que impulsaba todo el tema de la inversión en Vaca Muerta, exigía y exigió, y así pasó, la revisión del convenio colectivo de trabajo en todo lo que es el sector petrolero. ¿Por qué? Porque la revisión del convenio colectivo no tiene nada que ver con Sancor, no sé si se entiende, no tiene nada que ver con Vaca Muerta. Si vos trabajás en la industria petrolera, sea donde sea, o trabajás en la industria láctea, sea donde sea, la renovación, el cambio de lo que sería el convenio colectivo de trabajo te va a llegar. Claro, claro. Y cuando estamos hablando de la revisión del convenio colectivo de trabajo, estamos hablando de, se pone en discusión arriba de la mesa una vez más que se está poniendo en discusión el tema del presentismo, se está poniendo en discusión el tema de lo que sería productividad, tanto que decimos acá. Entonces, guarda que no quiero llegar a los niveles de decir estamos muy cerca de una flexibilización laboral, no estoy diciendo eso, pero están con convenios colectivos que en la mayoría de las cosas que se ponen en discusión van en contra de lo que serían los empleados, para que se entienda. ¿Sí? Bien. Entonces, hay una buena noticia que es, vuelvo a decir, el salvataje de Sancor, pero la mala noticia no es ni más ni menos que esto. Bien. Otra noticia que se dio a conocer durante el fin de semana fue un informe sacado por la Fundación Proteger, esta fundación que realiza informes analizando toda la cadena de la industria textil en la República Argentina, y hizo un informe que no es ni más ni menos muy parecido, pero muy parecido a lo que hemos hablado alguna vez de la industria del campo, por llamarlo así. ¿Qué, cuál es? La diferencia que hay, vamos a llamarlo así, del productor a la góndola. ¿Te acordás que muchas veces hablamos de lo que sale un producto en el campo y cuánto llega a la góndola, de lo que vale el tomate en el campo y cuánto lo terminás pagando vos, de lo que vale la manzana? Bueno, hicieron lo mismo con textil. Y acá en el textil dice, la cadena de intermediación, primero, no distingue entre importado y nacional, sino que es exactamente lo mismo. Y te hablaban, inclusive, ¿por qué te digo esto? Porque dicen, un yin comprado en China cuesta 200 pesos. Y cuando llega a la mano del cliente, vale 1.400 pesos. Se multiplica por 7. Mirá vos. Por 7 un yin. Otras pilchas, como pueden ser camisas, se multiplican por 9. Toallas se llegan a multiplicar por 16. Sábanas por 9 también. Entonces, volvemos a poner sobre la mesa el tema de la cadena de intermediación, pero ya ahora queda reflejado que la cadena de intermediación en Argentina es muy grande, la cadena de intermediación es muy cara, pero no solamente para alimentos, sino para todos los productos que uno quiere comprar. Claro, claro. ¿Sí? Este informe lo dejó muy clarito, porque antes nosotros lo mirábamos nada más que desde el punto de vista de los alimentos. Evidentemente no, porque si un yin me sale 7 veces más desde que llega a puerto hasta que lo pongo en el mostrador, evidentemente ahí en el medio pasa algo. Y ahí es donde yo quiero ver qué es lo que empieza a hacer la Secretaría de Comercio Interior. ¿Sí? Que hasta ahora, en ese sentido, no ha hecho nada. Bien. Tengo un mensaje, muy largo mensaje, pero que viene lo que veníamos hablando, que manda un oyente a través del 1562 1866 vía WhatsApp. ¿Se lo leo? Sí, dale. Buen día, Jorge. Te comento que ayer fui a hacer las compras familiares y noté un gran incremento en los precios, especialmente en los lácteos. Nos dice el oyente, yogur bebible Ilolai, dice de litro, 36.50, cuando hace 3 meses estaba apenas a 24. A todo esto conseguimos un bebible de 26, de marca Tregar, dice. Me intrigaba saber si sería parecido al de las primeras marcas. Lo compré con desconfianza, pero le di una oportunidad. La verdad, muy bueno, dice. Cooperativa Obrera, el aumento de precios de la canasta básica han aumentado de tal manera que hemos cambiado hábitos de alimentación y en la forma de comprar. Pregunta para el contador, ¿cuánto dinero necesita una familia para poder alimentarse hoy en día? Alimentarse, solamente alimentarse. Sí, alimentarse. Escándalo, mi amigo. Sí. Ni querés saberlo. ni querés saberlo. La canasta básica... Si las compro en mi casa, yo me quiero matar. Por eso, el otro día hubo un informe donde la canasta básica, para no ser pobre en la República Argentina, estábamos hablando de 14.000 pesos. Claro. ¿Sí? O sea, lo mínimo indispensable y lo más barato posible, ¿eh? Para que se entienda, para que el oyente entienda. Estamos hablando de eso, de comer lo justo y necesario y comprado al precio más barato posible. Estamos en 14.000 pesos por mes. Sí, ni hablar. Para una familia tipo, por supuesto. Ni hablar. ¿Sí? Para una familia tipo. Que eso es lo que está marcando la línea de pobreza hoy en la República Argentina. ¿Sabe lo que volvió? A ver. La compra de verduras en las quintas. Claro, exactamente. Allá... ¿Volvió? A los amigos bolivianos que tienen sus quintas, hermosas allá, quintas. San Martín, Belgrano al fondo. Claro, claro. Exactamente. Sí, ahí pasan por casa de tour. Claro. Los sábados en especial. De pasada lo visitan el cotón. Claro. Vas por ahí y compras. Sí, sí. En esta economía donde, como decíamos recién, a ver... cambiaron los hábitos de consumo, nosotros vamos tirando algunos tips de vez en cuando. El otro día decíamos cómo cambió el tema de la compra de cercanía, ¿sí? Es decir, que muchas veces los supermercados se dieron cuenta que estaban perdiendo venta con respecto a los almacenes del barrio, con respecto a los super más chicos, por decirlo de alguna forma, donde uno antes hacía la compra mensual y ahora prácticamente pasamos a hacer la compra diaria, una compra que inclusive nos sirve, al hacer la compra diaria nos permite tener menos desperdicio, claro, entre otras cosas, nos permite no tentarnos con cosas que después no nos sirven. Che, esa que vos comprás y decís, ¿para qué quiero esto después? Bueno, eso lo empezó a reemplazar. ¿Pero sabes qué otra cosa está pasando también que se empieza a notar, Jorge? A ver. La lista de Lázaro y Moderna, vamos a llamarlo así. La lista de Lázaro y Moderna. Y vamos, para poner algún nombre. Estás muy retro. ¿Qué? ¿Qué decía la lista de Lázaro? No me acuerdo. Hay que caminar, señora. Hay que caminar, señora. Sí, para buscar precios. ¿Sí, sabes por qué decimos lista de Lázaro y Moderna? Porque hoy muchos de nosotros, cuando tenemos que hacer alguna compra, en lugar de caminar, ¿qué hacemos? Lo buscamos por internet o por el teléfono. Sí. Y pero el fondo de la cuestión es el mismo. El fondo de la cuestión no deja de ser el mismo, es tratar de buscar el lugar donde está más barato, ir directamente a hacer la compra en ese lugar. Entonces, en lugar de caminar, como decía Lita, lo que hacemos ahora es, googleamos, ¿sí?, por decirlo de alguna forma, averiguamos precios y en función de eso tomamos nuestra decisión. Claro. Sí, en algunos elementos la referencia por ahí puede ser Mercado Libre, ¿no? Por, en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos. Che, quiero cambiar el teléfono. El teléfono marca Motorola, no sé cuánto, modelo no sé qué. Entonces lo pones en Google, te aparece en Mercado Libre y te da una referencia más o menos. Claro, para saber si después cuando lo compras en Olavarría. ¿Usted sabe que hay muchos comercios de electrodomésticos de Olavarría que están vendiendo por Mercado Libre? No, no tenía cierto. Sí. Una reunión con una querida amiga, una importante casa de electrodomésticos de nuestra ciudad, el viernes, y me contaba eso precisamente, del comercio electrónico, ¿no? Publican artículos, al mismo precio que en el local comercial, y se venden. Venden piletas pelopincho a Santiago del Estero, por ejemplo. Mira vos. Está bueno. O sea, es una boca, lo que me dijo es una boca de venta más. Exactamente, le estaba apuntando eso, es una boca de venta más y le permite a las empresas, digamos, crecer. No es una locura, ¿eh? No, pero... Están, es una boca de venta más. Se maneja con una computadora nomás, digamos, ¿no? Exacto, sí, ni más ni menos. Bueno, el dato también dado a conocer durante el fin de semana es que la venta de autos usados creció casi un 9% en el primer cuatrimestre. En abril, en realidad, las ventas fueron... El crecimiento se dio muy poquito, muy, muy chiquito, pero si tomamos los primeros cuatro meses del año, vuelvo a repetir, fue un 8,8, medido contra el mismo periodo que el año 2016. 530.000 unidades. ¿Sí? Esto es un informe de la Cámara del Comercio Automotor, de la CCA. ¿Sí? El tema es este. ¿Por qué venimos dando noticias de... Y nosotros también lo dijimos la semana pasada, que las ventas de autos crece usados y nuevos. ¿Por qué? Porque el dólar está planchado, porque no hay perspectiva de que el dólar se dispare, por decirlo de alguna forma, porque si hago un plazo fijo, las tasas de interés que me están dando están por debajo de la inflación que... esperada, proyectada, con lo cual, si me sobra algún pesito, lo que trato de hacer es que ese pesito no me pierda valor. Entonces, la compra de un vehículo, ya sea usado o cero kilómetro, no deja de ser una opción totalmente viable. Pero volvemos a lo mismo que decíamos el otro día. Guarda con esto, porque nosotros vamos a ver que algunos programas periodísticos, algunas tapas de diarios, esta información me lo dan como la panacea, como el que empiezan los brotes verdes. Sí. Y la realidad es que mientras la venta de los vehículos crecen, la producción automotriz decrece. ¿Por qué decrece? Por una cuestión muy simple. Los autos más vendidos en la República Argentina son de fabricación brasilera. Claro. Es así de simple. Los traemos, los importamos, estamos... comprando, si querés, por llamarlo de alguna forma, estamos comprando mano de obra extranjera. Entonces, ahí va a tener que venir de alguna u otra forma. Porque, repito, la producción se cae mientras que las ventas crecen. Sí, como decía de Mendiguren, el otro día estamos importando salario. Estamos importando salario, estamos importando mano de obra, exactamente. Exactamente. Bueno, Jorge, tenemos todo por hoy. Todo por hoy, bueno... bien temprano, Mario. Sí, hoy sí. Lo mató el mate caliente que le dimos. Ahora ya está fría el agua. Ah, perdón, tengo una más. A ver, métale. Que no sé cómo decirlo, ¿viste? Porque, a ver, tengo miedo que te me rías, sinceramente. El gobierno prorrogó el programa Precios Cuidados. No, yo no me voy a reír, la gente se va a reír. Yo quiero que le lea los mensajes que estoy recibiendo por el tema de los precios y las cosas que dijo usted de los intermediarios. Precios, sí, me imagino. Bueno. Precios Cuidados, lo prorrogó el gobierno como un mecanismo para tratar de contener la inflación, Jorge. Ahora, pregunto yo. Si, bueno, a ver, para los que son oyentes viejos nuestros, deben saber que Precios Cuidados nosotros acá lo venimos criticando desde el primer día del gobierno anterior, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ahora, si ese es el único mecanismo que tenés para controlarme la inflación, donde también, como veníamos diciendo con vos, lo hemos charlado al aire, que Precios Cuidado como iba desapareciendo de a poco, o cada vez veíamos menos cartelitos de Precios Cuidado. ¿Te acordás que antes, en un primer momento, vos llegabas al súper y veías un montón de carteles de Precios Cuidado, y ahora cada vez cuesta mucho más encontrar esos carteles? Ahora, si ese va a ser lo único que vamos a usar para combatir la inflación, nosotros ya te lo dijimos, falta el dato oficial, pero la inflación de abril, 2% mínimo, mínimo. Y si la logran bajar, la van a lograr bajar con todo lo que están haciendo por una cuestión muy simple. Muy simple. ¿Cuál? Nosotros no vamos a comprar. Bien. Ni más ni menos que eso. Gabriel, gracias. Hasta el miércoles. ¿Una más me dejás? Métale. Que me acordé de un llamado de un oyente la semana pasada. Uh-huh. WOM. No cerró acuerdo sobre el fin de semana. Ajá, bien. La reunión va a ser este jueves, pero durante el fin de semana, en la reunión que tuvieron, no cerraron. Están bastante lejos, diría. El gremio no se baja del 30%. Y la parte empresarial no está dispuesta a dar más de un 20%. Así que están medio lejos. Para los que trabajan en la UOM, lamentablemente a seguir esperando. Gabriel, gracias. Hasta luego, gracias. La columna económica del contador Gabriel Esmale, en Línea Noticias Radio.